amigo de la infancia. Nos criamos en potreros y baldíos, de patricios a Boedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Liga Departamental de Punilla, fútbol cordobés, polideportivo, investigaciones, incidencias, básquet, vóley, automovilismo, motocross. Javier Moyano, la cancha que los parió. Muy buenas noches para todos y todas. Esto es La Cancha que los parió. El programa deportivo de Radio Panamericana. Nos estás escuchando a través de la FM 99.3. Sean bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de La Cancha que los parió. Este espacio, por así decirlo, deportivo que tenemos aquí en Radio Panamericana y que también sale por Radio Roja FM 90.1 allá en el sur del Valle de Punilla, Casa Grande. Ya la temporada tercera aquí firmes y fuerte desde Huerta Grande para el mundo. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través del celular por WhatsApp 3548-600-150 y podés pedir tu tema, mandar alguna noticia, lo que se te ocurra. El celular está abierto desde este momento. Y estamos aquí desde los estudios centrales de la Radio Panamericana en Avenida Argentina 1050, Barrio Panamericano, Huerta Grande. Puedes seguirnos a través del Face, Radio Panamericana FM 99.3. También tenemos nuestra página www.radiopanamericana.com.ar. Y mientras seguimos en directo, la victoria parcial de la selección argentina sub-20 frente a Guatemala 1-0, pasamos a contarte de qué se va a tratar este programa del día de hoy. Como siempre vamos a tener la columna, ¿sí?, con un especialista en la Liga Departamental de Punilla, con todas las novedades de la última fecha. Estamos hablando de don Maximiliano Bresan, que en ratitos nomás se va a estar comunicando con nosotros y nos va a estar contando cómo fueron los resultados, cómo viene todo lo que tiene que ver con la Liga Departamental de Punilla y, por supuesto, noticias del Sportivo Huerta Grande. Más tarde nos estaremos comunicando con don Luis Rodi. Él es nuestro orgullo de aquí, de nuestro programa, ya que él es el que nos comparte todo lo que tiene que ver con los deportes mecánicos. Él es un fierrero de pasión y se corrió el rally aquí en Capilla del Monte. Él estuvo participando de este rally, salió tercero, ya te lo adelantamos, y va a estar contándonos su experiencia desde adentro. Por último, tenemos una entrevista face to face, vía telefónica obviamente, con Damián Ariza, presidente del Sportivo Huerta Grande, quien nos va a estar contando cómo viene el Sportivo de cara a este torneo, cómo vienen las inferiores. Nos va a estar contando un poco de la actualidad del Sportivo y para dónde apunta. We'll be right back. realmente es un placer poder estar aquí una vez más luego de la pandemia. Como le dijimos al principio, tercera temporada de La Cancha que los parió. En este momento vamos a ir todos los martes, martes a las 7 hasta las 8 y media y un poquito más. Y como siempre, quédense junto a Radio Panamericana y a la Radio Roja. Nos vamos a un tema, vamos a escuchar 2 minutos y volvemos. Como caramelo de limón.

encuentro sofocado, estoy preso del calor. Me encuentro sofocado, estoy preso del calor. Prepara mi neverita, porque pa' la playa voy. Prepárame una neverita, Ivy, que me voy pa' la playa en pantalón de corto. Otra vez, el mismo calor. Lleva galletita. Otra vez, el mismo calor. Un par de termo ahí. Temperatura bien alta. ¡Machete! Polideportivo. Un camino bello. Siendo las 7 y 58 minutos, aquí seguimos en vivo desde la Radio Panamericana a través de la 99.3 y también salimos por internet a través de la Radio Roja FM 90.1. Seguinos a través de las páginas correspondientes de cada una de las radios. Bien, y como anunciamos al comienzo del programa, tenemos también, la verdad que... ¿cómo sería? Ya no es un invitado, es parte de la casa, es parte de la familia. Estamos hablando del caso de Luis Rodi, ¿sí? Él es un especialista en los deportes mecánicos y te damos la bienvenida, Luis. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás para vos, para toda tu audiencia? Muy buenas noches. Sí, estamos acá compartiendo un poco el deporte que nos apasiona, que es el automovilismo. Bueno, un placer, Luis, tenerte otra vez. Ya el tercer año que compartimos el aire de este programa. Sí, exactamente. Estamos ya hace un tiempo juntos. Gracias por convocarme nuevamente. Un placer para mí, para siempre estar con lo último que, bueno, en materia de rally estamos viviendo aquí en la provincia de Córdoba y, lógicamente, también a nivel nacional y a nivel internacional, siempre con algunas informaciones que surgen desde el corazón, ¿no? De lo que es el rally a nivel general, ¿no? Es realmente lo que a mí no me gusta hacer y, bueno, lo practico el deporte y también me gusta también transmitirlo y difundirlo, ¿no? Es un privilegio tenerte como periodista y a la vez como participante de estas competiciones. Comentame, sabemos que estuviste participando en el rally de Capilla, contanos cómo fue esa experiencia. Exactamente, fue la tercera fecha del campeonato cordobés de rally. Fue una total y absoluta jornada, sábado y domingo, sábado con un super especial en la zona del Perilago de 5 kilómetros 800 y el domingo con un recorrido bastante, bastante duro, con caminos muy rotos, lo que era, bueno, el Perilago que se repetía. Después se hacía el Capilla San Marcos, clásico, de 17 uh-huh. kilómetros, uh-huh. y también el más roto de todos, que era el de San Marcos, después del Vado de López, sí. Hacia el Vado de la Fronda, de ahí del sí. Río Pinto. Ese era el tramo de 16 kilómetros primeramente, y después se acortó a 13 por lo roto que estaba al inicio del tramo. Y esa exigencia se hacía en dos pasadas, y bueno, uno fue a la mañana y otro fue a la tarde con una asistencia en el medio. La verdad que, bueno, fue un rally durísimo. Ganaron en sus categorías Pablo Maranzana con el Maxi Rally, Gerardo Cruz también con su Mitsubishi Lancer. Uh-huh. En la categoría 1, en la que participé yo, ganó Jorge Céspedes con una gran, gran victoria con su Volkswagen Gol. Y bueno, las categorías son como 8 o 9. Bien. En este momento el rally cordobés ha cambiado mucho y esto también, bueno, habla de la cantidad de participantes. 87 largaron y 43 solamente pudieron llegar. En el caso mío fue realmente un milagro dar la vuelta y llegar tercero más todavía, ¿no? O sea que compartiste podio. Sí, sí, sí, gracias a Dios tuvimos la posibilidad de subir al podio con una alegría tremenda. Ganó Jorge Céspedes y Maxi Grandis también con un Volkswagen Gol Tren, salió uh-huh. segundo, y bueno, yo tercero con algunos problemitas que tuve que romper, bueno, rompí dos gomas y tuve que parar a cambiar, y bueno, llegué un poco más retrasado, pero fuimos los sobrevivientes de esa categoría que fue de inicio con 9 tripulaciones y solamente pudimos llegar 3, así que imagínate lo duro. Todas las categorías tuvieron ese problema. Venía ganando Luis Arceluz muy cómodamente con su Clio Maxi Rally, uh-huh. Y bueno, en el último de los tramos, en el anteúltimo tramo también tuvo problemas de suspensión, casi todos claro. con problemas graves de suspensión por la cantidad de piedras en el camino, piedras sueltas y piedras lajas, que en esa zona se sabe mucho que uh-huh. es muy factible romper neumático. Sortear esos tramos es la carrera más exigente del rally cordobés, dicha por los mismos pilotos, así que sortear esos tramos es una verdadera aventura, ¿no? Porque es durísimo. Che, contanos, ¿con qué auto corres vos, Luis? Yo estoy corriendo con un Volkswagen Gol Power, ¿sí? Modelo 2012. El auto es de categoría N1. Pero, bueno, en la categoría N1 había muchísimos inscritos y esto te permite correr de igual a igual y sabiendo que es una diferencia técnica, sobre todo por el tema amortiguadores. Todo el mundo está usando amortiguadores prácticamente estos que vienen de nueva generación, los Reyer o los Villagra, que son de a gas, pero un conjunto de amortiguadores hoy por hoy está en $8,000. O sea que el valor de mi auto vale lo que vale un juego de amortiguadores. Yo corrí con amortiguadores comunes hidráulicos y es una gran ventaja. Entonces, bueno, me anoté en la A1 porque sé que el parque se diezma mucho, hay menos autos y, bueno, fue una decisión inteligente porque pudimos terminar tercero, subir al podio, que la gente de mi pueblo acá en Capilla del Monte me puede ver en las pasadas acá en el Perilago, estuvieron mis hijos, la familia, ¿no? La verdad es una locura, una alegría inmensa poder haber terminado la carrera. Sí, las felicitaciones por el podio. Y comentanos también, me comentaste fuera del aire que fuiste el único representante de aquí de Capilla del Monte, digamos, fuiste el único. Sí, había varios binomios de la zona de la Falda, había la cumbre, gente de Carlos Paz. De la cumbre no había nadie. Mira. Y en el caso mío, de Capilla del Monte, fui el único y el único sobreviviente, en realidad, porque fui el único que largó y sobrevivió a semejante carrera durísima. Pudieron también llegar los Pedridos, los chicos Pedridos de La Falda. Ajá. Y también algunos binomios de Carlos Paz, como el caso de Gerardo Cruz. Hay varios binomios que están de la zona de Punilla, pero particularmente este rally en Capilla del Monte fui el único representante, así que doble alegría. Muy bien, muy bien. Felicitaciones, Luis. La verdad que sabemos que es un esfuerzo y como en el caso de la mayoría de los deportes de aquí de Punilla, se hace todo mucho a pulmón, con mucha pasión y un gran esfuerzo de toda la familia y de mucha gente alrededor, ¿verdad? Así es, Maxi. Vos sabés que nosotros íbamos a ir a correr por una cuestión de costo. Ya estamos hace ya un par de años participando en el Rally Riojano, que creció mucho, tiene un parque automotor muy lindo, un promedio de 60, 70 autos, y la carrera por problemas con la municipalidad de Mubasta se suspendió. Y el mismo jueves tuvimos la decisión rápida de poder decir, bueno, somos locales, no voy a correr a Rioja, busquemos los medios, la forma, y bueno, tuve la suerte de conseguir algunos sponsors sobre la hora, la Municipalidad de Capilla del Monte, que también me dio una mano que no esperaba, y el subintendente Fabricio Díaz se puso en campaña de darme una mano, juntar los fondos, se enteró sobre la hora, jueves, viernes resolvimos, y bueno, fue realmente muy exitoso la participación y muy linda la fiesta del rally. Acá, para los pueblos, eso es lo que quiero destacar. Para estos pueblos que tenemos pocas fiestas al año específicas, acá nosotros tenemos la fiesta alienígena únicamente, sí. Traer un parque de autos más o menos en promedio que llega a casi el centenar, con piloto y navegante son casi 200 personas, más los mecánicos, más los familiares, todo. Acá la hotelería se llena los fines de semana. Como pasó en Huerta Grande un par de años atrás, sí, recuerdo. Que se hizo el rally en conjunto con Villa Jardino, esto moviliza mucho la economía de la región, y eso habla bien de las gestiones que se hicieron acá. Ya la carrera se ha corrido de 3 años seguidos, la carrera de Capilla del Monte, y bueno, a nosotros nos ayuda y nos beneficia a todos los comerciantes, a los hoteleros, porque mueve. El rally cordobés moviliza muchísima gente y es importante que sea en esta zona, que para esta época del año es bastante pobre, ¿no? Bastante flaco en lo que es turismo, ¿no? Totalmente. Poder mover un poco el avispero y llamar a la gente, que generalmente son cordobeses y cordobesas que se acercan de regiones, o algún riojano, alguna riojana, bien de los sectores más cercanos. Y también es lindo ver cómo en mancomunados el municipio, en tu caso que vos vendrías a ser el deportista, vecinos, vecinas, todo, cuando un pueblo se une, cómo se puede llevar a cabo participar y, bueno, darle la oportunidad a personas como como vos, de obtener el podio y representar a Capilla del Monte y dejarlo bien, bien arriba, ¿verdad? Sí, esa es la idea, ¿no? Es mancomunar todos los esfuerzos. Creo que en estas situaciones que estamos viviendo de crisis tan particular de nuestra Argentina, totalmente, tener este regalo que el deporte nos da, en el caso mío, que yo ya tengo ya más de 50 años, creo que son satisfacciones que quedan para toda la vida, ¿no? Y esto se hace con el esfuerzo un poco de todos, y realmente vi a la orilla del camino muchísima, muchísima gente, mis amigos del fútbol, claro, los amigos del negocio, mis hijos, la familia de mi copiloto, había mucha gente ahí en el Perilago, como si fuese aquellos mundiales que se corrían en esas buenas épocas que teníamos del Rally de Argentina, uh-huh. Estaba colmado de gente, sobre todo ese tramo, esos 5 kilómetros que bordean el dique El Cajón, con muchísima, muchísima gente alentando a la orilla del camino, y eso para uno que va arriba del auto, haciendo lo que mejor puede con los medios que uno tiene, es una satisfacción inconmensurable, ¿no? Es algo, una alegría que no se puede describir con palabras, realmente. Y vos se lo has devuelto al pueblo con resultados, Luis. Así que seguramente. Y sí, porque a su forma es esa la devolución. Coméntame, totalmente, ¿tenés algo más para compartir con nosotros y con nosotras? ¿Algo del rally nacional, rally mundial? Contanos. Sí, realmente el campeonato argentino de rally se ha vuelto también una categoría que está en el mejor momento, diría yo, con esta revolución de autos de la nueva generación, uh-huh, con los Hyundai, con los motores turbo, que están ya prácticamente minando. Uno dice, ¿cómo puede ser en Argentina, que estamos con tanta crisis, un auto que vale medio millón de dólares, claro, pueda estar en carrera y con tanta cantidad de gente? Y bueno, hay gente que puede, hay gente que lo puede hacer, hay gente que puede hacer el gato, y otras se le rebuscarán para poder estar en carrera, en competencia. Pero bueno, la semana que viene ya está el Rally de La Rioja con su cuarta fecha, y la Argentina, después de un exitoso Rally de Argentina, mal llamado Rally Mundialito, pero que sí, casi que lo fue, porque se hizo por camino detrás de la sierra, con míticos tramos como Copín el Cóndor, como el Julio César en Bajando. Fue increíble la cantidad de gente. Tuve la suerte también de participar como navegante en esa carrera con un piloto del sur, con Walter Guardia, en un Chevrolet Sonic. Y bueno, desde atrás, porque veníamos en la categoría más chiquita, ver el tramo colmado del Julio, por ejemplo, es un sueño. La verdad, el argentino hizo una gran fiesta en Mine Clavero, y este fin de semana estará compitiendo en La Rioja, la cuarta fecha del campeonato argentino de rally, con Martín Escuncio, un piloto uruguayo que está en la cresta de la ola, ¿no? En, uh-huh, este momento compitiendo con su Hyundai i20, y bueno, Alejandro Cancio y los pilotos que están cerca de las posiciones, Miguel Baldón, y bueno, todo un show que va a estar este fin de semana presente en La Rioja. Pasó también el rally mundial que se hizo en Eslovenia, que es una carrera también que ya está formándose un clásico, con un intratable Harry Robampera, un chico de solamente 21 años, que es una cosa impresionante, desde los 14 años que maneja autos de rally y autos de esta gama alta, uh-huh, que creo que lo vuelve a posicionar directamente para hacer un nuevo título mundial en el rally del World Rally Car, que es increíble cómo están funcionando esos autos y a la velocidad que van, ¿no? Se empieza a ver un renuevo de nombres, de pilotos en este rally mundial, ¿no? Cómo van quedando atrás los históricos y comienzan a ver estos nuevos personajes a hacer podios y meter torneos impresionantemente, ¿verdad? Sí, tanto, ya te digo, Harry Robampera como Elfyn Evans, que tuvo un accidente importante, uh-huh, en esta competencia. Y bueno, hay muchos pilotos que están todavía. Dani Sordo, que sigue siendo competitivo y no es un piloto grande, como para decirlo. Hay varios pilotos que están, Thierry Neuville, que es el belga, también con un equipo muy fuerte. Están cambiando, modificando ya la por decirte, la supremacía que tenía Sebastián Loeb y Sebastián Ogier en el Mundial, ¿no? Porque entre ellos dos creo que tienen 15 títulos cada uno, y bueno, ahora se está un poco renovando con la llegada de estos chicos que van muy rápido. Y sí, eran los nombres más conocidos, por lo menos a uno que es casi un ignorante en el tema, para eso estás vos, ¿verdad? Exactamente, exactamente. 9 títulos Sebastián Loeb y claro. 8 Ogier han hecho casi un monopolio total entre los dos franceses del rally en los últimos años, realmente. Ha sido total y absolutamente dominadores del rally mundial, y asimismo los finlandeses, algunos pilotos de otros países que estuvieron cerca no pudieron destronarlos por muchos años. Así que bueno, viene la nueva generación, Harry Rovanperä es su referente, es uno de los principales pilotos del rally mundial, y bueno, creo que va a ser nuevamente, se va encaminando al título, porque esa es la idea de lo que se está viendo en estos últimos rallies con esta supremacía de este chico que va increíblemente bien. Bienvenido sea, Luis. Nos hemos quedado sin tiempo. Te agradezco una vez más por esta comunicación telefónica y haber compartido con nosotros y nosotras tu pasión, que son los deportes mecánicos. Muchísimas gracias, Maxi. Vuelvo a repetirte, agradezco mucho que me vuelvas a convocar para este micro de automovilismo, sobre todo del rally. A mí lo que más me gusta es hablar de rally. Podemos después en algún otro momento darte algunas estadísticas, algunas otras cosas, el turismo de carretera, el turismo pista, el turismo competición 2000, pero bueno, estaba como mayor importancia el rally de Capilla del Monte, que fue lo que nos convocó este fin de semana en la región de Punilla, y bueno, un poquito dándote el resumen de todo lo que sucedió este fin de semana. Ha sido perfecto toda la información, Luis. Te agradecemos desde aquí, desde la cancha que los parió, y será hasta el martes que viene. Aguante, aguante la cancha que los parió, aguante, aguante Maxi, y la verdad, muchísimas gracias. Estamos viéndonos y escuchándonos en el próximo micro. Así será, Luis. Un abrazo, gracias. Abrazo para vos. Y le escuchábamos a Luis Rodi, realmente más que un especialista, un apasionado de los fierros, de los autos, del rally. Y la verdad que sabemos, conocemos de dónde viene y con el esfuerzo que lo practica, que lo vive. Así que celebramos un año más junto a Luis Rodi y su columno aquí en la cancha que los parió. Nos vamos a dos temitas y a la vuelta hablamos con Damián Ariza, presidente del Esportivo Huerta Grande. He oído que la noche es magia. Es toda magia. Como también mágica es la música del buen hip hop. Del mejor hip hop. Y hablamos precisamente del hip hop. ¿Y qué más que el Sindicato Argentino del Hip Hop? Desde aquí, desde Madrid, compartiendo juntamente con ustedes hip hop del bueno. Hey, listen to Carmen, si te digo que los raperos del oeste son lo máximo. ¡Azúcar! Ok, papi. Convierto en un

contigo te trata de anclar. Serte fundido en el olvido aquí no mal. Si la suerte de tu lado no está, conquístala. Ay, ay, anda, si cae, te levantas y te encontrarás. Con calma, si buscas en tu alma millones de caminos, un nuevo amanecer tú podrás ver. Súbete a este recorrido, por cada gestación que avanza aumentará el latido. Miro a través del vidrio este mundo herido, el verde más y más se pierde y quedo sorprendido. Es que la tierra me llama y este andar va a conectar mi fuerza con nuestra mama. Soy Chasqui entregando la historia para esta trama, del Teotihuacán hasta el desierto de Atacama. Hoy las cosas se complican, la vida se destruye y el dinero se multiplica. Llegamos con toda la clica a defender la tierra hasta que el hielo se derrita. Llegó mi tropa, no van a ver, desde una orilla de Pudahuel. No van a ver cómo entra mi voz, con la semilla que sembró. Yo con mi prosa no callaré, esto no acabará ni cuando muera. No van a ver cómo entra tu voz, y con la semilla que sembró. Siendo las 20 y 32 minutos de este martes 23 de mayo, como anunciamos al comienzo del programa, tenemos en línea directa a Damián Ariza, presidente del Sportivo Huerta Grande. Buenas noches, Damián, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Maxi, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por atendernos. Sabemos que estás casi todo el día abocado al club, además de tus cuestiones laborales, así que realmente agradecemos este tiempo. La verdad que queríamos en este primer programa tenerte al aire, bueno, siendo que somos la radio del pueblo, hacerte público y la invitación a participar de este espacio radial. Y eso primeramente, y segundo, Francia, como corresponde. No, y por otra parte, invitarte a que nos comentes, a que les cuentes a toda la audiencia, a todo el pueblo, en qué situación hoy está el Sportivo Huerta Grande. No, ahora nosotros, bueno, empezamos a laburar este año difícil, donde todo está caro, donde cuesta el doble, todo ayudando mucho a los chicos, porque este año hubo muchos problemas con el tema carne, algunos padres no podían, muchos padres no podían, sí. Así que el club se hizo cargo de muchos de esos carnes, dándole una mano, tuvimos un gasto grande en eso, que supuestamente en el tiempo los van a devolver, pero hay muchos padres que no pueden, también es entendible, sí. Así que este año estamos haciendo más hincapié en el tema de que jueguen todos los chicos, y por ahí no estamos haciendo tantas horas como el año pasado, que pudimos hacer un vestuario, pudimos mejorar las instalaciones, entonces estamos poniendo primero la parte social antes que el club, ¿no?, de las mejoras, pero Calculo que ya vamos a empezar en estos meses a hacer algo. Tenemos unos proyectos ahí que le queremos dar inicio y bueno, estamos viendo cómo le damos una vuelta para poderlas hacer, ¿no? Bueno, realmente creo que la crisis social y externa amerita, por así decirlo, meterse para adentro y atender las causas más urgentes como esto, que los chicos y las chicas puedan participar del club. Y básicamente, sin chicos no podemos participar, no así que bueno, hay que darle prioridad, que nosotros hoy estamos, yo particularmente, y creo que el grupo mío, más que todo por los chicos, para sacar a los chicos de la calle, para que el club siga abierto, para que no se pierda esta entidad centenaria, así que yo creo que lo más importante son los chicos y que el club siga en pie, ¿no? Totalmente. ¿Tienen idea más o menos aproximadamente, juntando todas las categorías informativas, cuántos chicos y chicas hoy participan del club? Y tenemos entre 150 y 170, porque tenemos cuatro categorías de mayores, de uh-huh. tanto mujeres como varones, seis de lo que es inferiores, así sí. que tenemos como 150, 170 aproximadamente. ¿Y cuántas personas están involucradas en el trabajo del club, en que esto se pueda llevar a cabo sábado tras sábado, domingo tras domingo? Y en comisión somos 7, 8. Mira. Y después tenemos los profes que nos ayudan, uh-huh. que serán 4 o 5 más. Bueno, nosotros que somos 3 de la comisión, que es el cuerpo técnico mío, tenemos primera, reserva, cuarta y quinta. Imagínate. Que no tan solo estamos en la parte de comisión, sino también que estamos trabajando con los chicos, claro, en 4 categorías. En la parte deportiva también están involucrados. Sí, lamentablemente no se llegan, hicimos invitación para que se sumen, pasa que es algo que hace, que te lleva tiempo, que no te genera ningún dinero, ¿no? Esto es puro corazón y amor al club, nada más. Totalmente, se entiende esa parte lúdica, por así decirlo, o que tiene que ver, creo yo, con la pasión y con el entendimiento de que un pueblo sin club es casi un pueblo muerto o con una juventud perdida. Sí, sí, y así igualmente, con el sacrificio y el trabajo, hay muchas críticas a veces que por ahí decir, bueno, sería bueno que toda esa gente que critica se sumen, que las puertas del club están abiertas, uh-huh. que necesitamos abrir a todo el mundo, que estamos abiertos a que venga quien quiera, que vea tanto los números, cómo estamos trabajando, uh-huh. de qué forma. Por eso también quiero hacer la invitación, que alguno si tiene alguna duda de lo que pasa, de cómo nos manejamos, todos los martes a las 8 de la noche tenemos ahí la reunión del club, sí. Invito al que se quiera sumar también. Bueno, bienvenida hecha la invitación a todo el pueblo. La idea un poco de este aire, Damián, es eso, viste, invitar a toda la gente que se quiera sumar. Las preguntas tenían que ver con eso, ¿no? Fíjate vos, 150, 180 chicos y chicas, por así decirlo, llevado adelante por 10, 15, 20 personas, entre personas que estén ayudando, familias, ¿no? Bueno, es mucho laburo para tan poca personas. Sí, es mucho labor, pero bueno, es como te dije, es amor al club, tratar de que los chicos sigan jugando, que no se pierda este club centenario, y bueno, seguirlo metimos, no queda otra. Vos sabés que a nivel números, viendo las categorías formativas, el Sportivo Huerta Grande viene realmente en alza, se ve ese trabajo y esa dedicación que le están dando los chicos, comienza a plasmarse en los resultados, ¿no? Las categorías inferiores, las formativas, vienen muy bien en lo que es el torneo local, ¿o no? Sí, nosotros estamos haciendo, yo estoy ahora, bueno, me toca estar de presidente, pero estuve mucho, hace 7, 8 años estoy con la formativa, uh-huh. y nosotros tuvimos un espacio de 5, 6 años que no estuvo cerrado el club, y sí. Se notó al principio, y hoy ya está dando fruto el trabajo de 6, 7 años que estamos haciendo, que en su momento estuvo Claudio, Agüero, sí. No, fueron varios los que pasaron, y formamos todos estos chicos, que hoy hay mucho en reserva y primera también. Así que y estamos viendo los resultados hoy en la general, que ahora la liga, al margen que sea por categoría, el campeón de Punilla es el resultado general de todas, y sí. En zona norte estamos con 4 puntos de diferencia que en el que sigue, ¿no? Uh-huh. O sea, contento por el lado. Sí, y algo para destacar, que bueno, un poco Vos sabés, yo no soy cordobés, no nací aquí en esta provincia, pero al llegar aquí a este pueblo, me hice hincha de Huerta, y esto es algo que todo el mundo lo sabe, y tiene que ver con ese sentido de pertenencia que tiene el huertense o la huertense, ¿no? Que es muy pasional, y eso la verdad que llama la atención y es admirable en este club. Sí, gracias a Dios tenemos una hinchada que los acompaña, que todos los domingos nos sigue, tanto de local como visitante. Tenemos el apoyo de ellos y gracias a eso también podemos mantener el club, porque sin venta de entrada, imagínate, sería imposible mantener un club con los gastos hoy que tenemos de policía, uh-huh. de mantenimiento de la cancha, de los árbitros, sería muy difícil. ¿Cuánto sale hoy una entrada el domingo para ver a las chicas y los chicos de la primera y la reserva? ¿Cuánto sale la entrada? Para los mayores está 600 y para las inferiores 500. Bien, no es tanto. No, si te ve a nivel provincial, vas a ver, está bien que Talleres era otro nivel, pero sí. Te están cobrando 3.000 pesos. 600 pesos no es nada. No, la verdad que no. Y para ver a tus familiares, a tus parientes y apoyar al Club del Pueblo. Así que es doble la alegría, porque la verdad que en los clubes grandes la entrada es más cara y la plata, o sea, si bien las instalaciones y todo funciona, sabemos que no sale de las entradas, ¿verdad? No, se manejan de otra forma. Exactamente. Y así todo. Acá es a pulmón y gracias también a la colaboración de los hinchas. Totalmente. Contame, Damián, si hoy viniera alguien y ofreciera equipamientos, guita, ¿qué necesita el club? No, hoy de equipamiento, gracias a Dios, tenemos todas las categorías, están por llegar las camisetas de todas las inferiores, todo. Sí. Nosotros no estamos cerrados a nada, uh-huh. a ningún que quiera colaborar, que venga, puede hablar, puede hacer sponsor. Digamos, no estamos cerrados a ninguna propuesta de ningún índole, ¿no? Uh-huh. Ahora que la política está a flor de piel, sería bueno que se lleguen los candidatos o alguna empresa grande. Claro. Estamos abiertos a cualquier propuesta para que le entre plata al club y podamos seguir avanzando, ¿no? Totalmente. Hecha otra vez la invitación a los candidatos y las candidatas aquí de Huerta Grande a llegarse, a ver las necesidades del club en las situaciones en las que está tanto edilicia y socialmente para poder aportar y mejorar una herramienta y creo yo que se convierte junto con el Club Unión de Básquet en uno de los corazones del pueblo. Sí, ahora nosotros te cuento, nosotros bueno, hicimos el año pasado, estamos casi al día con el tema de los papeles del club, digamos, uh-huh. y ahora estamos trabajando con el municipio que lo están por dar las tierras, que sería un logro grandísimo. Muy bien, muy bien. Estaría a nombre del club, ¿no? Enhorabuena. Así que ahí estamos viendo temas para que, si Dios quiere, este año ya las tierras sean del club. Son del club, pero que sean legalmente del club. Bueno, eso sería una gran victoria y una seguridad para el resto de los chicos y chicas que van a venir poder asegurarle legalmente el espacio físico del club. No, pasa que vos teniendo los papeles al día y las tierras del club a nombre del club se pueden pedir muchas cosas. Totalmente. Hoy en día gestión. No todo el día no se puede gestionar nada porque faltan un par de papeles que veníamos laburando. Uh-huh. Y así hace un año y todavía no lo podemos poner bien al día porque todo lleva un proceso y un tiempo con contadores, sí. abogados, así que bueno, estamos tratando de que salga todo así ya este año, si Dios quiere, tengamos todo el día, tanto lo que es los papeles como las tierras. Bueno, celebramos esa actualidad a nivel legal del Club del Esportivo. Te hago la última, sabemos que bueno, en la primera Huerta es bicampeón, va a volver a participar a final de este año, si todo sale bien, del torneo regional federal amateur, y contame un poco si es que se vienen preparando, si todavía sienten que falta mucho y están abocados al torneo local, contame un poquito de la primera. No, la primera estamos trabajando, tuvo un muy buen comienzo. Bueno, este año quisimos que jueguen todos los chicos del club, no salimos a buscar a nadie. Hay uh-huh. muchos chicos de reserva, la mayoría también de primera del año pasado, así que estamos tratando de unir eso y está costando. Al principio más o menos caímos algo bien, ahora tuvimos dos partidos que hemos perdido, pero bueno, seguimos trabajando. Hoy tenemos un preparador físico que es Gastón Driussi, que es muy bueno en lo que hace y nos está ayudando a la parte de preparación, técnica, todo, así que estamos muy contentos con eso. Ahora faltan los resultados. Y el tema de lo que es el federal, sí, está la opción de jugarlo y tenemos toda la intención de hacerlo. Ahora va a depender mucho del club, si lo vamos a poder afrontar, hay que ver los gastos, uh-huh. También vamos a ver los jugadores también. Claro. Si vamos a preparar bien, porque para jugar un torneo como ese nos tenemos que preparar bien, sí, bien, sí. Bien, no podemos ir a regalar a esos torneos, tenemos que dejar lo más alto posible el club ahí, ¿no? Pero la idea es jugarlo y ponerse a trabajar desde ya, lo mismo, igualmente tenemos tiempo, ¿no? Sí, sí, más o menos para octubre es que arranca el torneo. Sí, más o menos por esa fecha, así que lo mismo, ya estamos haciendo un trabajo de logística porque vamos a tener que preparar los equipos y un montón de cosas, así que estamos trabajando en eso con el profe, porque dentro de un mes y medio, dos, ya tengo que empezar a trabajar para ello, ¿no? Sí, sí. Y parece mucho, pero a la vez poco. Y domingo tras domingo lo tenés más cerca. Exactamente, así que bueno, estamos trabajando en eso, le estamos metiendo toda la garra, la gana, y bueno, ojalá que se den los resultados y que se plasme el trabajo de toda la semana, porque estamos casi todos los días metidos acá, en el campo de juego. Ojalá que sí, Damián, y que le puedan traer la alegría para el pueblo como ya lo vienen haciendo hace 2 años. Quería saludarte, se nos acaba el tiempo, agradecerte una vez más el espacio que nos diste, el espacio tiempo, y bueno, como te dije al principio, por así decirlo, plasmar en el aire un trabajo en conjunto entre mi programa y el club, ¿sí? Está, así como vos dijiste que está abierta la puerta al club, acá también está abierta la puerta de la radio, el aire de mi programa, para cualquier información que el club del pueblo desee compartir. Vale, Maxi, muchísimas gracias, y sí, sería buenísimo que todo el pueblo sepa y se informe de cómo estamos trabajando y de cómo van las categorías, para ver si se motivan y nos siguen acompañando, ¿no? Es un trabajo en conjunto, de a poco, paso a paso lo vamos a ir logrando, Damián. Te agradezco una vez más y bueno, será hasta la próxima. Dale, Maxi, muchísimas gracias, un abrazo. Chao, buenas noches. Y escuchábamos las palabras de Damián Ariza, presidente del Sportivo Huerta Grande, institución centenaria aquí en el Valle de Punilla. Gente, y se nos termina el programa, nos pasamos unos minutos, así que nos despedimos, primeramente agradeciendo, obviamente, el espacio radial, el aire que nos da aquí la Radio Panamericana y la Radio Roja. Un placer poder haber vuelto. Personalmente es algo que me alegra mucho. Y saludar a la gente que hace posible esto. Saludar a mi compañera Lalau, que yo sé que me está escuchando. A todos los amigos que no hace el aguante. A la familia que emprendimiento tras emprendimiento nos acompaña. Y entendiendo que solos no se puede. Solas no se puede. La radio, el club, el pueblo, el municipio, la política, todo tiene que estar en conjunto para que podamos funcionar armónicamente, con melodía, con armonía, con alegría. Ojalá podamos tener un año acompañándonos. Queda abierto el aire de la cancha que los parió y les agradezco a todos y todas una vez más por esta oportunidad. Nos vamos con Facu y la Fuerza y seguimos con unos cuartetitos más. Gracias. Buenas noches. Esto fue La Cancha que los parió. Facu y la Fuerza. Disfruta. La Fuerza. Y esposa, tan primorosa por estar siempre aquí. Entre todas esas cosas, déjame quererte, entregarte a mí. No te fallaré, contigo no quiero envejecer. Quiero darte un beso, pelear contigo mi tiempo, guardarte siempre vos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte.